Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Es un placer, como todas las semanas, compartir con ustedes las noticias de Centroamérica y México desde un enfoque social. Agradecerles su sintonía. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Queremos saludar a la audiencia de las distintas emisoras de América Latina que retransmiten este espacio informativo. Saludar a su vez a la audiencia de Radio Mía y Radio Ancón en Panamá, así como a Radio Fonseca en el oriente de El Salvador. A continuación, los principales titulares de la presente emisión. Organizaciones sociales de Costa Rica abogan por un debate abierto y público sobre el reordenamiento del espectro radioeléctrico y la creación de una nueva ley de radio y televisión. En Honduras persiste la discriminación de género. Mientras la banca pública y privada niega créditos a mujeres campesinas, organizaciones de mujeres instan a que se apruebe el programa de crédito solidario para la mujer rural. Panamá intenta mejorar su gestión e institucionalidad ambiental por medio de la aprobación de una ley y la creación del Ministerio de Ambiente. El estado de Veracruz, México, es uno de los que tiene mayor incidencia en casos de violencia contra las mujeres. Organismos de derechos humanos capacitan al personal público para atender esos casos de manera apropiada. En la semana de celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, las mujeres indígenas de Guatemala luchan por defender sus territorios y enfrentar retos económicos en educación y salud. Organizaciones sociales en El Salvador luchan por democratizar el acceso a los medios de comunicación, por el reconocimiento de medios públicos y comunitarios y por una reforma a la ley de televisión. Este tema se profundiza en nuestro espacio de entrevista. En Costa Rica. Organizaciones sociales de este país abogan por un debate abierto y público sobre el reordenamiento del espectro radioeléctrico y la creación de una nueva ley de radio y televisión. El comunicador Mario Angulo con el detalle. La ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Gisela Copper, sostuvo una reunión con miembros de la Cámara Nacional de Radio y Televisión de Costa Rica, organización que agrupa a los principales medios privados comerciales del país. Durante el encuentro se intercambiaron criterios sobre el proceso de reordenamiento del espectro radioeléctrico, además de la preparación de una propuesta para la nueva ley de radio y televisión. Los representantes de los medios manifestaron su preocupación por aspectos como la inversión que deben realizar para el paso a los formatos digitales y solicitaron el apoyo en la canalización de recursos, ya sea mediante banca local o a través de fondos internacionales. El ministerio planea reunirse en privado con los distintos sectores interesados en el tema, con el objetivo de recoger observaciones y llegar a acuerdos. Sin embargo, algunas organizaciones como la Red de Medios y Comunicación Alternativa, Red Mica, han venido trabajando en una propuesta de ley de carácter popular y sostienen que la mejor forma de discutir al respecto es por medio de un debate público donde participen todos los actores. Así lo manifiesta Andrea Alvarado de la Red Mica. Yo creo que la mejor forma de hacer ese proyecto de ley es como lo está planteando la Red Mica, que es el texto ya prácticamente está terminado y vamos a iniciar un proceso de consulta abierto, público, en el cual podrían participar todos los sectores que quieran participar. La propuesta de ley de la red atiende a observaciones de la sociedad civil, universidades y también de actuales concesionarios, y además crea la figura legal de radios comunitarias, radios culturales y la radio y televisión públicas, conceptos que la ley vigente de 1954 no define. Aunque se muestra optimista, Alvarado considera que el éxito del proyecto de nueva ley de radio y televisión depende de hacer conciencia del interés público que el tema conlleva. Esta ley requiere del trabajo de muchos sectores. Esta ley requiere que las partes interesadas acepten que este es un tema de interés público nacional, no es un tema de derechos privado, digamos, estamos hablando de un bien demanial. Creo que los sectores empresariales y todos los sectores que estén interesados en este tema tienen que aceptar el hecho de que hay que tener una discusión amplia al respecto, que hay que ceder algunas cosas por el bien colectivo y que además se van a recibir nuevos beneficios, ¿verdad? Pero sobre todo, creo que la realidad es tangible. La administración que el Estado ha hecho del espectro radioeléctrico es ineficiente a todas luces. Ya la Contraloría lo ha señalado, lo hemos señalado desde la Red Mica con bastante investigación y documentación. Hay que hacer cambios en el modelo que tenemos concesionario, hay que abrir espacios para nuevos medios, hay que ordenar el espectro radioeléctrico, reordenar. Informó desde San José, Costa Rica, para el informativo Voces Nuestras, Mario Angulo. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y por Actualidad Vital FM, aquí, por los 88.1. También nos sintonizan por Internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En Honduras. En este país persiste la discriminación de género. Mientras la banca privada y pública niega créditos a mujeres campesinas, organizaciones de mujeres instan a que se apruebe el programa de crédito solidario para la mujer rural. Inmer Gerardo Chévez nos comenta al respecto. Porque el título no está a mi nombre. Porque no estoy casada, soy madre soltera. Estas son las razones para que la banca privada y la estatal les nieguen los créditos a las mujeres campesinas, convirtiéndose en un claro ejemplo de desigualdad de género en Honduras. Si es un hombre que lo va a pedir, no le están pidiendo de que esté casado o que tenga título de propiedad, ¿verdad? Para cambiar esta lamentable realidad, diversas organizaciones de mujeres aglutinadas en la plataforma agraria están impulsando jornadas nacionales de socialización de la propuesta de ley presentada al Congreso Nacional, donde se pide crear el Programa Nacional de Crédito Solidario para la Mujer Rural Credimujer, programa que favorecerá a las mujeres rurales organizadas con o sin tierra. Así lo expresa Magdalena Morales, de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC. Esta ley contempla favorecer directamente a las mujeres campesinas y no campesinas, porque si usted ve, hay mujeres en el mercado, hay mujeres en las calles vendiendo sus pequeños productos, y mientras que con esta aprobación de esta ley vamos a tener espacio de que las mujeres que sin tierra y con tierra podamos acceder a un crédito favorable, fácil, y que no nos pongan ese montón de cosas que nos piden siempre que vamos a solicitar un préstamo. La diputada Paula Durán indica que el proyecto de ley está en la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional y en los próximos días será presentado al Pleno para iniciar su discusión y posible aprobación. Credimujer es un dictamen que todavía no ha llegado al Pleno del Congreso de la República y esperamos pues que en el transcurso quizás de esta semana que se presenten dictámenes tengamos la oportunidad pues de que permita pues. Magdalena Morales espera que el Congreso Nacional demuestre la buena voluntad para resolver la crisis agraria que afecta a la población campesina, particularmente a las mujeres, que representan el 50% de la población rural, que significa un promedio de 2 millones de campesinas. Si hiciéramos un análisis de la realidad, de repente nosotras las mujeres somos más financieras, más responsables que los hombres, pero a veces los hombres tienen las mejores oportunidades que nosotras las mujeres, peormente cuando somos madres solteras, tenemos un gran problema. Imagínense compromisos de hijos en el colegio, de hijos en la universidad, el trabajo, las cosechas últimamente, el ha variado el clima de nuestro país. Y eso nos ha afectado a nosotros también. Según datos de instituciones como la FAO, las mujeres representan el 70% de la mano de obra agrícola, siendo fundamentales para la economía de las zonas rurales de los países en vías de desarrollo, pero al mismo tiempo son las que afrontan mayores dificultades para acceder a recursos productivos o a créditos. Desde los estudios de Radio Progreso en Honduras, para Voces Nuestras, les informó Inmer Gerardo Chévez. El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá por Radio Veraguas, El Salvador por Radio Iscanal y en Guatemala por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. En El Salvador. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas evaluará el avance del Estado salvadoreño en materia del cumplimiento de los principios básicos para las personas. Alfredo Carías amplía la información. El Consejo de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas evaluará el cumplimiento de los principios fundamentales por parte del Estado salvadoreño hacia con su población en general, este próximo 27 de octubre en Ginebra, Suiza. Este proceso se denomina Examen Periódico Universal, conocido como EPU por sus siglas. En esta rendición de cuentas, el Estado salvadoreño puede ser reprobado en el cumplimiento de garantizar los derechos básicos para personas no heterosexuales,

personas pueden curarse en el lapso de una semana. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En Guatemala. En la semana de celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, las mujeres indígenas de Guatemala luchan por defender sus territorios y enfrentar retos económicos en educación y salud. Nos informa Carolina Rivas. Esta semana se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Rural, un agente clave para conseguir cambios económicos, ambientales y sociales necesarios para el desarrollo sostenible, pero su acceso limitado al crédito, la asistencia sanitaria y la educación se encuentra entre los muchos retos a los que enfrentan. Paulina Culum, de la Articulación Nacional de Mujeres Rurales Guatemaltecas, denuncia que aunque las mujeres representan el 53% de la población, tan solo 6% de ellas tienen acceso a la tierra. Sabemos muy bien que nosotras las mujeres somos parte de la producción desde nuestras áreas rurales y sabemos también que nosotros tenemos mucha relación como mujeres desde la tierra, ¿no? Entonces con eso nos estamos viendo la necesidad de exigir al gobierno también que toma en cuenta a la mujer, que eso nos pertenece, somos dueñas de nuestras tierras. Lamentablemente que hoy en día la mujer realmente no tiene tierra para cultivar. Si nos damos cuenta, realmente, pues, cuanto las mujeres o las compañeras mujeres que tienen tierra, es el 6.9%. Entonces, la mayoría no tenemos tierra. Pero las mujeres rurales del país no han luchado únicamente por la tierra, también defienden su territorio. Muestra de ello es que han encabezado diferentes resistencias pacíficas ante el intento de las autoridades de imponer proyectos mineros o hidroeléctricos. Sobre ello nos habla Teresa Caal. Hemos estado siempre en la lucha y la resistencia, en decir y decir las cosas de frente, abriendo diálogos y espacios de discusiones, porque es lo que nosotros soñamos, estar siempre en comunicación y en coordinación, pero que el Estado mismo y el gobierno pues siempre nos responde y que nunca nos ha escuchado de la mejor manera que nos pueda rendir y ser transparente en las tomas de decisiones. Pero nosotros como mujeres pues hemos estado dando el paso y seguiremos siempre luchadoras por nuestro derecho y por la defensa y resistencia de nuestros territorios, de nuestras tierras. Las mujeres exigen ser visibilizadas en las políticas públicas y dejar de ser criminalizadas por el trabajo que realizan dentro de las comunidades. Paulina Culum amplía. Hay mucha represión desde los líderes, lideresas. Hay compañeras y compañeros encarcelados por la misma lucha que tenemos como mujeres, ¿verdad? Yo creo que es parte directamente de nuestro derecho que estamos exigiendo desde el gobierno y también no hay realmente una voluntad política del gobierno de apoyar a esa gente. Yo creo que también todos sabemos que el derecho del gobierno es dar una buena salud a la población guatemalteca y guatemaltecos, dar también su seguridad alimentaria, dar también el derecho de todas esas, por ejemplo, tener una vivienda digna de nosotras como mujeres. El primer Día Internacional de la Mujer Rural se observó el 15 de octubre de 2008. Este día reconoce la función y contribución decisiva de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la aprobación del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural, por lo que mujeres guatemaltecas esperan ser tomadas en cuenta por las autoridades para así lograr un desarrollo pleno. Esta es la información desde Guatemala para Voces Nuestras, reportó Carolina Rivas. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En Panamá. Este país intenta mejorar su gestión e institucionalidad ambiental por medio de la aprobación de una ley y la creación del Ministerio de Ambiente. Lorenzo González nos brinda los detalles. Así es, amigos oyentes del informativo Voces Nuestras. Como ya lo escucharon, a través de la presentación y aprobación en primer debate ante la Asamblea Nacional de Diputados del proyecto de ley 25 del 2014, se busca fortalecer la gestión ambiental con la creación del Ministerio de Ambiente de Panamá, a la vez que se actualiza el marco regulatorio general del entorno. El abogado y ambientalista Harrit Mitchell Morán nos habla de las bondades de este proyecto de ley y sus beneficios para Panamá. Yo creo que estamos en un nuevo momento del ambientalismo panameño. Estamos en un momento donde las propuestas de la agenda ambiental han logrado incorporarse a la agenda pública de un gobierno nacional. Esto es muy significativo porque en esta agenda se propugna un Ministerio de Ambiente, después de décadas de retraso en institucionalidad ambiental y como la luz al final del túnel, después de un quinquenio de desatención a los temas ambientales de nuestra República. El Ministerio de Ambiente se encuentra encarnado en el anteproyecto de ley número 25 de este año, actualmente en la Asamblea Nacional de Diputados. Ha sido sujeto a consultas a todos los niveles, además de que cuando el tema se planteó en la agenda ambiental por miembros de la sociedad civil, a la vez se consultó a varios grupos de base y a varias organizaciones de la República. Por tanto, la aspiración al Ministerio de Ambiente es legítima, es un consenso entre los interesados y entre las personas consultadas de que la gestión ambiental tiene que elevarse de categoría política y jurídica. El Ministerio de Ambiente fue una promesa de campaña del actual presidente de la República, Juan Carlos Varela, y es una aspiración consensuada dentro de los grupos ambientalistas panameños, formalizado como tema prioritario a través de la Agenda Ambiental, preparada desde el año 2008 para los quinquenios 2009-2014 y en el periodo vigente 2014-2019. Este documento reúne los lineamientos que desde la perspectiva de la sociedad civil ambiental panameña debe ser fortalecida en la gestión ambiental del país, entre ellos propiciar la instalación de un Ministerio de Ambiente. Así lo expresa Tania Arosemena, del Centro de Incidencia Ambiental. En efecto, o sea, no solo ahora por esta iniciativa de ley se ha habido la agenda ambiental en los últimos años, en el periodo pasado y en este nuevo, en la cual uno de los pilares es fortalecer la institucionalidad ambiental. Y vemos que un primer paso y crucial es que la ANAM pase de autoridad a un Ministerio de Ambiente y tenga todas las facultades, el acceso a recursos humanos, materiales, para ejercer sus funciones de protección al ambiente. Sí, nosotros hemos participado tanto en el momento en el cual se presentó por primera vez en la comisión y pudimos hablar y ratificar de que, independientemente de los procesos de consulta que se adelanten, es crucial que cuanto antes se apruebe esta norma que permita que la Autoridad Nacional del Ambiente ya sea un ministerio. O sea, han pasado ya 16 años de que se aprobó la Ley General de Ambiente y nos hemos dado cuenta en los últimos años de esta necesidad de fortalecer a la institución que es la rectora de los recursos naturales y del ambiente. La sociedad civil ambiental, quien a través de su agenda ha posicionado el tema ante la opinión pública, promoviendo la participación de grupos de base a nivel nacional, expresa su apoyo al proyecto de ley 25, por medio del cual se modifica la ley 41 de 1998 y la ley 44 del 2006 para elevar el nivel de la Autoridad Nacional del Ambiente dentro de la institucionalidad del Estado, mediante la creación del Ministerio del Ambiente. Nicolás Sánchez, de la Fundación Malviva, tiene esperanza que sea una realidad. Este es el momento crucial para fortalecer la institucionalidad, pero ese fortalecimiento se puede dar solamente a través del debate de las ideas, del debate del proyecto que está en la Asamblea, en la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, con el aporte de todos los ciudadanos de los sectores involucrados. Sabemos que ha habido una relajación en el tema de la gestión ambiental en el país y sabemos que hay necesidad de una catarsis por parte de todos los usuarios, de todos los ciudadanos, sobre hacia dónde vamos con la gestión ambiental, pero tenemos que hacer la distinción entre el momento para poder opinar y hacer críticas sobre lo que hay y el momento y la oportunidad que tenemos enfrente para fortalecerla en aras de atender todos esos problemas, falencias y ausencias emisiones que ha caracterizado la gestión ambiental en el país en el último quinquenio. Entre los factores que han determinado promover la propuesta de crear un Ministerio de Ambiente está el hecho de que los tres pilares de desarrollo sostenible, la economía, la sociedad y el ambiente, deben estar representados en el Consejo de Gabinete con iguales competencias y autoridad para garantizar un desarrollo sostenible. La agenda ambiental contempla en la misma dimensión que el proyecto de ley 25 la integración de las funciones de conservación de los recursos marinos costeros, que actualmente se encuentran divididas, de modo que a través de una sola competencia en el Ministerio del Ambiente se maneja el tema de manera integral, con un enfoque ecosistémico. La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá mantendrá las competencias relacionadas con la pesca, la maricultura y la acuicultura del país. Aspiramos a que Panamá se convierta en referente mundial y se ubique a la vanguardia en la materia de gestión ambiental, y ese apoyo que hoy expresan todas las organizaciones ambientales debe entenderse como una manifestación del compromiso de colaborar con todas aquellas iniciativas positivas para el ambiente. Desde Radio Uncom, el Poder Informativo de Panamá, les informó Lorenzo González Palma para el informativo Voces Nuestras. Escuche en Vida Cotidiana análisis y dramas de la vida real de 1 a 2 de la tarde, todos los jueves, en Radio Actual 107.1 FM. En Panamá. Obreros agremiados al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y similares, SUNTRAX, preparan una querella en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La acción es contra un fallo que da libertad al condenado Rogelio Ramos por el asesinato de uno de sus dirigentes en el 2007. Ronaldo Ortiz con el reporte. En medio del escándalo y enjuiciamiento por el presunto enriquecimiento ilícito por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Alejandro Moncada Luna, enjuiciamiento preparado por la Asamblea Nacional de Diputados a partir de la ley que establece la Constitución Nacional, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y similares, SUNTRAX, presentará querella en contra de otros tres magistrados de esta Corte Suprema. Harry Díaz, Luis Mario Carrasco y Víctor Benavides serán querellados por el SUNTRAX ante el fallo realizado este 11 de septiembre de 2014 que le da libertad al condenado asesino intelectual de Osvaldo Lorenzo, dirigente de este sindicato, condena dada por un jurado de conciencia en juicio del año 2010. Los integrantes del SUNTRAX ya llevan más de 2 semanas exigiendo justicia para el dirigente asesinado en 2007. Saúl Méndez, secretario general de esta organización, habla más sobre este tema. Que teníamos programado presentar una querella penal contra los tres magistrados del segundo de la sala penal de la corte, en este caso Harry Díaz, Víctor Benavides y Luis Mario Carrasco. Parte de las pruebas que hemos solicitado, entre ellas el expediente que consta de 12 tomos, ha habido dificultad para que las mismas se entreguen, al igual que los nombramientos de estos señores que hemos solicitado al Ministerio de la Presidencia, específicamente tiene que ver esta parte con Gaceta Oficial. En ese sentido, hemos tenido que posponer la acción de presentar la querella por estas formalidades que todavía estamos por concluir y vamos a reprogramar. No obstante, es importante decir que vamos a la Asamblea a poner en anuencia a los diputados entregando los dos fallos. Uno, un fallo, un habeas corpus que el Pleno de la Corte declaró que el procedimiento que se le siguió a Juana Peña fue legal, igual que el tema que tiene que ver con la detención y la pena, y el otro que profirió la sala segunda de la corte. Nosotros queremos aprovechar para denunciar que somos el firme criterio que en este fallo en particular o hubo plata o favor político o ambas cosas, pero aquí se está torciendo la ley y la constitución y se está tratando de que la realidad de un juicio en el que nosotros ganamos, en el que convencimos al jurado de conciencia, el cual encontró en su veredicto responsable a alias Juana Peña, se haya torcido con el fallo de la sala segunda de la Corte Suprema. Entonces, frente a eso, las acciones de reclamo de justicia de las dos hijas huérfanas, Osvaldo Lorenzo, de su esposa, de su madre, de su hermana, de su hermano, de los miembros de Suntra contra quienes atentaron su vida ese día en las instalaciones de Odebrecht en Chilibre, y no cabe duda de que debe haber justicia como se ganó en el juicio y no este matraqueo que ha ocurrido en estos momentos. Fíjense, en este país hay una sola ley y una constitución. Nosotros vamos a demandar de los diputados que le den la misma celeridad y el mismo procedimiento que están dando en el caso del magistrado que están juzgando, porque eso es lo que sin duda corresponde en derecho frente a estos temas. Muchas gracias. Considera el compañero Saúl Méndez que existe un bloqueo de los medios de comunicación convencionales para divulgar el caso de Guanapeña. Como se nota a ver, aquí no hay ninguna televisora al momento de la conferencia de prensa. La pregunta es qué poderes están detrás de Alia Guanapeña que logra que ni siquiera los medios quieran darle cobertura a estos problemas. Enviándole un grato saludo desde Panamá para Radio Revista Voces Nuestras, Frenadeso Noticias. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México. El estado de Veracruz es uno de los que tiene mayor incidencia en casos de violencia contra las mujeres. Organismos de derechos humanos capacitan al personal público para atender esos casos de manera apropiada. Beatriz Mora nos informa. En esta semana se realizó en la ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, en México, una reunión entre organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el estado temas de género y Rodolfo Manuel Domínguez Márquez, coordinador de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, la cual pertenece al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Las personas presentes coincidieron en que Veracruz es una de las entidades en México con mayor incidencia de violencia en contra de las mujeres, en desaparición de mujeres y en violencia sexual y feminicidios. Por lo anterior, este organismo hizo presencia en Veracruz para capacitar a las y los funcionarios públicos que atienden de manera directa a mujeres víctimas de violencia en la temática de órdenes de protección. Las órdenes de protección es un mecanismo que se estableció en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como un mecanismo de protección individual de mujeres que se encuentran en situación de violencia. ¿Qué se busca mediante estas órdenes? Pues garantizar sobre todo una protección integral que permita proteger la vida, integridad y seguridad de las mujeres que se encuentran en una situación de violencia, y como tal, pues favorece la prevención del feminicidio, sobre todo el íntimo, que se da con personas que son cercanas a las mujeres, familiares, parejas, en fin. ¿Cuál es la importancia? Pues precisamente esta, garantizar que las mujeres que se encuentran en situación de violencia puedan ser protegidas y de esta forma evitar otro tipo de violencias feminicidas más graves, como pueden ser en particular el feminicidio. Estamos realizando toda una serie de estrategias para coadyuvar en la implementación de órdenes de protección en la entidad. Hemos realizado un seminario dirigido a funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Estado y del Tribunal Superior de Justicia a efecto de darles herramientas que les permitan comprender el tema de violencia contra las mujeres, la aplicación de estándares internacionales en la materia y que tengan elementos para comprender el mecanismo de protección y cómo es que se debe de aplicar este mecanismo de protección. Entonces buscamos de esta forma incidir en mejorar el número de órdenes de protección que se están otorgando y garantizar que este mecanismo sirva para proteger a las mujeres en situación de violencia y prevenir el feminicidio. Pues son las instancias principalmente responsables de atender a las mujeres y de procurar y administrar justicia. Entonces, pues es importante incidir en estas instancias como una forma de ir revirtiendo una situación de impunidad que pueda presentarse aquí en la entidad. Y con ello es transformar también un mensaje de permisibilidad en un mensaje de garantía al acceso a la justicia. Así pues, Veracruz y México tienen características muy particulares en este tema, pues cuentan con un marco normativo que establece un parámetro legal amplio para la protección de las mujeres y para la sanción de la violencia feminicida. Sin embargo, esto ha quedado en blanco y negro, reconoce el especialista, pues hay avances legislativos, pero no se han logrado operativizar, de modo que las instancias encargadas de la procuración y administración de justicia no han logrado garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y la debida diligencia en la atención, prevención, investigación y sanción de este tipo de violencia. De ahí la importancia de la capacitación en esta temática. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora desde Teocelo, en Veracruz, México. En México. Los casos de cáncer de mama en mujeres mexicanas van en aumento. Autoridades de gobierno y organizaciones enfrentan importantes retos para ayudar a esa población, especialmente en educación e información. Ana Yeli García con el detalle. Aunque hay avances en la investigación del cáncer de mama en México, aún existe un largo camino por recorrer, pues en los próximos años aumentará el número de mexicanas con esta enfermedad. Además, en el país actualmente el 60% de las mujeres son diagnosticadas en etapas avanzadas. La Organización Mundial de la Salud instauró octubre como el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Al hablar de esta conmemoración, el director de Oncología del Hospital de Ginecología y Obstetricia número 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, el doctor Fernando Mainero, expuso que las pacientes con cáncer de mama demoran entre 6 y 7 meses en acceder a un tratamiento una vez que se les detecta la enfermedad. Escuchemos sus palabras. Las causas por las cuales las pacientes en este estudio se tardaron 7 meses fueron básicamente cuestiones administrativas. Es decir, la paciente llega y las consultas están muy diferidas. Luego el día que llega para hacerse la mastografía, ese día estuvo complicado y no se pudo hacer. O hay tal demanda de atención que se retrasa. Todos los estudios y las valoraciones se van llevando más tiempo. Estas fallas administrativas derivan en que las mexicanas desarrollen etapas más avanzadas de la enfermedad y aumenta el riesgo de que el cáncer se expanda a otros órganos. Según cifras presentadas por el doctor Mainero, en 2013 se registraron 15.000 casos nuevos de cáncer de mama y 5.600 muertes por esta causa. Al respecto, Mayra Galindo, directora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, aseguró que el personal médico, los investigadores y los grupos civiles aún enfrentan grandes retos. Así lo dijo. Para las organizaciones civiles que dedicamos nuestro tiempo a trabajar por los pacientes, el cáncer de mama representa un reto, un rompecabezas del que vamos conociendo cada vez más piezas. Mientras que para quien es diagnosticada y su red de apoyo, este padecimiento significa un camino largo y tedioso por recorrer. Parte de nuestra misión es justamente hacer mucho más sencillo este sendero y apoyar al público en su andar, debido a que la lucha constante sigue siendo contra la falta de información, la falta de conciencia y la falta de educación en salud. Galindo también señaló que a los centros de salud de la capital de México llegan demasiados casos, ya que en los estados vecinos no hay servicios oncológicos. Ambos especialistas coincidieron en que para atender el cáncer de mama se requieren conocimientos especializados y crear una base de datos nacional para conocer con exactitud la epidemiología del padecimiento. Desde México, para el informativo Voces Nuestras, con información de Anaí Zamora, Anayeli García, CIMAC Noticias. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Guayacocotla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Organizaciones sociales en El Salvador luchan por democratizar el acceso a los medios de comunicación, el reconocimiento de medios públicos y comunitarios y una reforma a la ley de televisión. Nuestra corresponsal Rosa Hilda Rivas conversa con Leonel Herrera de la Asociación de Radios y Programas Participativos. Hoy vamos a platicar con el director de ARPAS de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, Leonel Herrera, para que nos dibuje cómo está la lucha social por la democratización de los medios en El Salvador. Así es que, Leonel, sea bienvenido a este espacio, a esta producción alternativa. Gracias, Rosa Hilda. muy amable por la entrevista y un saludo para todas las personas que nos escuchan. Bueno, ¿cómo va la lucha para conquistar o para que las radios comunitarias en nuestro país sean reconocidas en las leyes de comunicación de nuestro país? Bueno, en el debate que se ha generado en el país sobre la democratización de las comunicaciones, sobre la reivindicación de la comunicación como un derecho humano, sobre la necesidad de cambiar los marcos jurídicos, las políticas de comunicación, una de las demandas concretas que hemos planteado es específicamente esta: el reconocimiento de los medios comunitarios y el reconocimiento de los medios públicos también, que ambos sectores no están reconocidos actualmente en la ley de telecomunicaciones vigente, que tiene una perspectiva neoliberal, privatizadora, que únicamente reconoce a los medios privados comerciales y excluye la visión de la comunicación como un servicio público y como un derecho de los grupos organizados de la sociedad a crear sus propios medios. En la Asamblea Legislativa hay dos proyectos de ley, uno de medios comunitarios y uno de medios públicos, presentados hace más de un año, que todavía no han sido aprobados por la Asamblea Legislativa. Pero el debate es mucho más amplio, incluye otras iniciativas que han sido presentadas a otras instancias del Estado también. Por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia, en concreto en la Sala de lo Constitucional, hay dos demandas contra la ley de telecomunicaciones que han sido admitidas. Una demanda cuestiona el mecanismo de subasta pública para asignar las concesiones radioeléctricas y la otra cuestiona aspectos como la renovación automática de las concesiones, como el carácter de bien privado de las concesiones, la falta de límites antimonopólicos para contrarrestar la concentración de la propiedad. Entonces, en la Corte Suprema hay también iniciativas en curso. En otras instancias también, en el Ejecutivo, por ejemplo, recientemente hemos logrado introducir a la Secretaría de Transparencia y Participación Ciudadana una moción de realizar una investigación sobre las concesiones del espectro radioeléctrico, una auditoría de frecuencias del espectro radioeléctrico. A la Fiscalía le hemos llevado la misma solicitud, que el fiscal también, como representante de los intereses del Estado, de la sociedad, y obligado a garantizar la legalidad en el país, que investigue las diversas irregularidades que se han cometido en la asignación de las concesiones del espectro radioeléctrico. En la Asamblea Legislativa también olvidaba comentarle que, además de los dos proyectos de ley que le mencioné, hay otras iniciativas. Por ejemplo, está la iniciativa de crear una comisión especial para investigar todas las concesiones otorgadas por la CIGET, una comisión así como la que se creó para investigar el contrato de Selenel o los donativos de Taiwán administrados irregularmente por el expresidente Flores, una comisión de ese tipo, de ese talante, de ese mandato para investigar las concesiones del espectro eléctrico. Y por último, en Asamblea Legislativa también, lo más reciente que ha habido es que presentamos una propuesta de reforma a la ley de creación de la CIGET en el artículo 6, que se refiere a la conformación de la Junta Directora de la CIGET, orientada a ampliar, pluralizar, democratizar la integración de esa junta de directores. Llevamos esa propuesta ayer a la Asamblea, esperamos que los diputados y diputadas la discutan y la puedan aprobar. Entonces, como ves, un debate bastante amplio que involucra diversas iniciativas, involucra a diversas instancias del Estado, pero todo el debate, digamos, confluye en este gran tema que es democratizar la comunicación. El país, para democratizarse, no puede continuar con un esquema mediático concentrado, corporativo, no representativo de los intereses comunes de la sociedad, sino que de ciertos grupos de poder. Entonces, manteniendo estas estructuras mediáticas, no vamos a poder avanzar en una democracia más plena, más participativa, más inclusiva en el país, y por tanto el tema de democratizar la comunicación sentimos que está prendiendo en el país con bastante fuerza. El debate público sobre el tema está instalado en buena parte por la complicidad de los mismos grupos mediáticos que, en una estrategia errónea para sus intereses, han contribuido también a colocar en el debate público este tema. Por ejemplo, esta campaña que montaron sobre el Canal 11, no solo no lograron revertir la concesión del Canal 11, sino que ayudaron a poner el tema de la concesión de la transparencia en las concesiones en la agenda pública. Entonces, pero lo interesante es que el debate público está sobre el tema, y también las diversas instancias del Estado ya tienen en su poder iniciativas y ahora tendrán que actuar porque es su responsabilidad. La respuesta que ustedes han tenido a estas peticiones, a esta entrega de piezas de correspondencia, a estas exigencias, denuncias, si se puede ver de esta forma, ¿cuál ha sido esa respuesta de parte de los gobiernos de izquierda? Y si esto, bueno, ha sido lo que ustedes lo que hemos esperado. Mire, la respuesta de las diversas instituciones ha sido diferente. No todas han respondido igual. Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa sí hemos encontrado buena recepción de nuestras propuestas de parte del grupo parlamentario, el FMLN, que partido de gobierno, digamos, no así de otros grupos parlamentarios. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional ha admitido las demandas, pero no ha resuelto. Digamos que entonces ahí la respuesta que hemos tenido no ha sido suficiente, porque las demandas han sido admitidas, pero no han sido resueltas de manera definitiva. En la Fiscalía no hemos tenido respuesta. Por eso es que fuimos hace algunos días a pedirle al fiscal un informe. Suerte que el Código Procesal Penal en el artículo 17 establece que cuando usted pone una denuncia o un aviso de una investigación y pasados 4 meses el fiscal no actúa, usted puede ir a pedirle un informe y decirle: fiscal, ¿qué ha pasado con la solicitud que yo presenté? Entonces fuimos hace unos días a pedirle al fiscal un informe sobre qué está haciendo con esa investigación, y si no la está haciendo, que justifique, que diga las razones por qué no. La ley dice que el fiscal tiene 5 días para respondernos, o sea que tenemos que estar pendiente, que a más tardar el viernes o el próximo lunes el fiscal debe responder. Entonces ahí no hemos tenido respuesta, digamos. En el caso del Ejecutivo hemos tenido buena respuesta con el secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, quien a la entrega de nuestra solicitud de hacer una auditoría de las concesiones radioeléctricas, él respondió comprometiéndose a impulsar un proceso de investigación y a articular acciones junto con otras instancias del Estado para poder llevar adelante esta tarea. Entonces, algunas instituciones muestran más receptividad que otras, ¿verdad? El reto nuestro es lograr que cada vez haya más presión social, más exigencia social. ¿Cómo hacer que estos planteamientos no sean solo de ARPAS, de la UCA, de las organizaciones que estamos en esto, sino que cada vez más sectores de la sociedad vayan empoderándose de la idea de que es necesario democratizar la comunicación para poder democratizar más el país? Yo creo que cuando tengamos consciente a la mayoría de sectores de la sociedad salvadoreña, vamos a tener más posibilidades de hacer presión ciudadana a las instituciones para que entonces estas propuestas que hemos mencionado y otras que podamos presentar en el futuro puedan avanzar. Amigos y amigas, estamos platicando con Leonel Herrera. Él es director de ARPAS, la Asociación de Radios y Programas Participativos del Salvador. Estamos hablando sobre ese proceso de lucha que se ha tenido en los últimos años para lograr que las radios comunitarias sean reconocidas en nuestro país, y también para que los salvadoreños y salvadoreñas pues hagamos uso de ese derecho que tenemos como seres humanos, como es el derecho a la comunicación. Leonel, ¿qué otras luchas está apoyando ARPAS? ¿Qué otras luchas sociales está apoyando ARPAS? Mire, nosotros en ARPA obviamente nos identificamos con la agenda ciudadana, con la agenda de las organizaciones populares, y además de impulsar una estrategia en el tema de la democratización de las comunicaciones, también en la medida de nuestras posibilidades apoyamos a las organizaciones en otras iniciativas de incidencia pública. Quizás el caso que le puedo mencionar con más propiedad es un esfuerzo que nosotros hemos apoyado contra la corrupción. Hay un grupo de organizaciones impulsando iniciativas, especialmente en el caso del expresidente Francisco Flores, que está detenido ahora y está siendo procesado por el mal manejo de los donativos de Taiwán. Nosotros hemos jugado ahí un rol de apoyar, de acompañar, de provocar a las organizaciones, porque pensamos que esa es una lucha necesaria, ¿verdad? La corrupción es un mal que afecta al país en todas las esferas, y como sociedad salvadoreña tenemos que hacer un esfuerzo sostenido para que los delitos de corrupción que se cometieron no queden en la impunidad, y también para evitar que haya nuevos delitos de corrupción. Es decir, el fin último es evitar que en el futuro se cometan los mismos delitos de corrupción que se cometieron antes. Nosotros apoyamos ese esfuerzo de las organizaciones y en general en nuestra agenda informativa, no solo la agenda informativa de ARPAS, digamos, sino que también en la agenda informativa de cada una de nuestras radios asociadas, Discanal, Bálsamo, Victoria, todas nuestras radios también tienen como prioridad en su agenda informativa cotidiana los temas que son de preocupación para la gente, y acompañamos con ellos los esfuerzos de incidencia de las organizaciones en diversos temas. Así que como medios comunitarios, medios alternativos, el acompañar a la comunidad, el acompañar a los sectores organizados de la sociedad en sus luchas también es una prioridad. Bueno, ¿cuál es la realidad que se enfrenta en nuestro país, o cuál es la realidad de los periodistas de radios comunitarias, o cuál es la realidad que se vive si hablamos de comunicación y medios? Porque en algunos países, por ejemplo Honduras, el principal problema son los asesinatos. También allá en Guatemala penalizan a los comunicadores de radios comunitarias, pero en El Salvador, ¿cuál es la realidad? Mire, fíjese que los periodistas de los medios comunitarios, y creo yo que los periodistas en general, afrontamos dificultades, obstáculos directos, creo, para la libertad de expresión, la libertad de prensa, como son la inseguridad, que es un problema que afecta muchísimo a nuestro país, a la ciudadanía en general le afecta. Digamos, no estamos en situaciones extremas como Honduras, México, Guatemala, pero sí tenemos una situación de inseguridad que afecta, ¿no? A los periodistas. Digamos que hay condiciones de seguridad, condiciones laborales que dificultan el trabajo periodístico, pero también hay, para mí, obstáculos indirectos de los que a veces no hablamos, ¿verdad? Obstáculos indirectos son, por ejemplo, la autocensura que se da dentro de muchos medios de comunicación, ¿verdad? El hecho de que hayan agendas restringidas, agendas limitadas en muchos medios de comunicación, donde los periodistas y las periodistas no tienen la libertad de abordar todos los temas que quisieran ellos, o con el enfoque que ellos quisieran abordarlo. Esto pasa sobre todo en algunos medios comerciales que tienen marcados intereses económicos y políticos. Ese es un obstáculo también para el ejercicio periodístico. La concentración de medios que limita el espacio de participación de la gente y del trabajo periodístico también. Por eso que nosotros planteamos que la mejor forma de tener también un periodismo de mayor calidad es democratizando los medios de comunicación. En la medida en que se democratizan los medios, que se genera una mayor diversidad mediática, en que haya más medios comunitarios, medios públicos y medios privados también, hay más posibilidades de ejercer el periodismo. Entonces, parece que cuando hablamos de los límites a la libertad de expresión o las dificultades que los periodistas tienen, creo que es bueno señalar estas amenazas directas como la inseguridad, pero también esas amenazas que son indirectas, pero son más estructurales, y entonces el impacto que tienen quizás es todavía mayor, ¿verdad? Bueno, agradecemos a Leonel Herrera, él es director de ARPAS, y a ustedes, amigos y amigas que están pendientes de esta revista informativa Voces Nuestras, una producción alternativa. Muchas gracias y felicidades por el trabajo que realizan. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico.